nos recibe cada 15 días, ¿no? Ahí está. Bueno, siempre es un gustazo tenerte para hablar. Bueno, vamos a contarle a la gente por la tarea de producción y vamos a hablar con Gabriel Bonomi. Sí, exacto. No, que es un amigo, Gabriel. Hemos trabajado juntos en una escuela, éramos profesores. Pero estuvo el miércoles acá con el micro de ambiente, muy relacionado porque ese día hablamos de Horacio también. Temita ese, ¿no? Para analizar. Sí, temas sí los hay. Lamentablemente siempre estamos chocando contra la incomprensión de las autoridades, ¿no? De comprender cuál es, digamos, el espíritu de la sociedad, de la comunidad que está pidiendo un cambio. Hubo mucha reacción y eso es bueno. Sí, hubo, y hasta te diría que hubo reacciones, te lo puedo comentar, que no se dieron a conocer, pero hubo algunos llamados interesantes de personas de alto nivel. Bien. Reclamando a determinadas personas que estaban creando, digamos, una situación política no muy favorable para estos momentos y para los mandatarios. Vos sabés que caímos en cuenta de que aquella impulso que generó una ordenanza en Concordia, en Prohibición, es muy similar a esto. Los cotos de casa apuntan a un sector muy chiquito que hace un negocio. Obvio. Y a un sector en el cual hablamos de gente que le gusta, obviamente, la casa y esto. Pero también caemos de nuevo que habilitar esto para un negocio tan, para un núcleo tan chico de personas, es como decir, no podés justificar esto. Pero claro, es lo que siempre decimos. Que ocasionó, por ejemplo, la lucha contra la pirotecnia. Siempre se hablaba como un generador de empleo, cosa que logramos desmentir en algún momento, y como generador de ingresos para el municipio o para el Estado, cosa que tampoco era verdad. Entonces se demostró con números la falacia de toda esa argumentación. Y en este caso también, porque a las arcas del Estado es muy poco lo que ingresa por ese turismo, entre comillas, que viene simplemente a disfrutar. Sí, bien entre comillas, bien entre comillas, ¿no? Turismo, porque alguno lo manifestaba. Aparte, la explicación de las autoridades fue muy, muy, muy liviana, sí. Te diría casi que no tenía sostén. Sí. Sí, sí, muy inconsistente, no había razones, no, ni siquiera hay antecedentes como lo que ellos habían esgrimido, de que había estudios fehacientes sobre la posibilidad de recuperación que tuvo toda la fauna en este tiempo y que justificaba de alguna manera que ellos habilitaran la cacería. Lo que deja como aspecto positivo este escenario negativo es que Concordia no está en eso. Concordia está excluido, no permite. No, no está permitido, pero justamente yo lo escuchaba los otros días a Gabriel y a ustedes que hablaban sobre el tema y coincido totalmente con él. Los cotos de casa no están en la zona de Concordia, están más bien para la zona de Gualeguaychú, de Victoria, de esa zona, más al sur de Colón. Entonces, en esos lugares sí está permitida. Para esos lugares se abrió. Sí, temporada de casa. Vení, casá todo lo que vos quieras. Y aparte, cuando quieren manifestar que tienen un grado de control, es imposible. No, no, para nada. En estos días han aparecido fotografías que se han tomado de cazadores furtivos y no furtivos con las camionetas repletas de animales. Que vos podés, viste, es fuerte. Simplemente con verlo decir, no, que. ¿De qué control me estás hablando? Si acá decís que podés calzar 6 ejemplares de una especie y acá tenés por lo menos 15 o 20. Otro aspecto que lo veo y lo tomo como positivo y siento que a vos también, es decir, vos, mirá vos, Concordia no está en esto, pero tenés un Bonomi, un Gabriel, involucrado y siendo parte de lo que puede ser una denuncia, involucrado en lo que está pasando, ¿no? Eso está bueno porque muestra un movimiento, más allá de que te toque o no, preocupado por este escenario. Exactamente, y también hay que destacar otra cosa, que es la confluencia en este reclamo por parte de ONG y también de algunos civiles, donde se involucraron abogados, abogadas más precisamente, de Paraná, que no recuerdo ahora el apellido de la chica, pero también forma parte del equipo Cecilia y Domínguez, ¿te acordás de ellos? Sí, nosotros sí, que hemos charlado. Hemos charlado y que forma parte de nuestro equipo de Conciencia Animal. Es decir, que también hay varios profesionales que se están preocupando por este tema y aplicar todo lo que todos los medios que tengan a su alcance para que la ley se pueda ser favorable con respecto a los postulados animalistas, a la defensa de las aves y de todo lo que sea vida. ¿Puede ser un impulso positivo? Sé que estuvieron reunidos con gente para avanzar nuevamente con el tema de la ley de protección integral de los animales. ¿Puede ser que esto se instale en la gente y que también pueda ser parte de un impulso para esto, para que obviamente el tema entre en agenda? Ojalá que sea así. Yo entiendo que todo este tipo de cosas, cuando vos visibilizás un problema y le das una explicación lógica a por qué te oponés a determinados movimientos del Estado, la sociedad reacciona favorablemente a lo que vos estás proponiendo. Y eso significa un avance más en este lento derrotero que vamos teniendo para cambiar el estado de cosas, como también lo tratamos de cambiar el estado de cosas con respecto a la jineteada. Jineteada que tuvo un capítulo en esta jornada del feriado largo, en lo que fue Estancia Grande, ¿no? Con una, hay que decirlo, una convocatoria importante, si bien algunas manifestaciones de que el espectáculo y la convocatoria no se centró exclusivamente, esto es lo que nos ha llegado, en lo que fue la jineteada. ¿Cómo terminas analizando esto, Horacio? Y termino analizando con que nosotros lo hablamos previamente a la fiesta en sí, de que no hay necesidad de un maltrato animal, de una jineteada, para que la convocatoria sea exitosa. Nosotros decimos siempre que si haces una fiesta en el campo de tradición, de baile, de folclore, de qué sé yo, de artesanías, de todo, una serie de condiciones artísticas y éticamente relacionadas con la cultura popular, tenés éxito. Más allá del evento netamente que es la jineteada. Claro, más allá de tener que agregar ese condimento que para nada es necesario para que esta convocatoria sea exitosa. La gente va porque necesita un esparcimiento, necesita encontrarse con sus amigos, con sus familiares, disfrutar de un buen momento. Y bueno, y en eso hay que dedicarse, a eso tienen que entenderlo los estadistas, los gobernantes, los funcionarios, o de otra manera van a ir quedando relegados. Están trabajando en contra de la historia. Yo los otros días leía, no sé si se avanzó, pero tengo entendido que sí, que para el año 2024, en la Olimpiada, ya no va a ser partícipe la equitación. Mirá vos. Eso en lista de los datos importantes. De un hecho que sucedió en Japón 2020, no lo recuerdo con exactitud de qué era, pero sé que había sucedido algo que perjudicó a varios caballos. ¿No? Entonces, por esa razón, la equitación iba a dejar de ser un deporte olímpico. Una disciplina olímpica. O una disciplina, mejor dicho. Aparte, entender esto como es un buen momento o un buen momento para las autoridades o funcionarios políticos de bajar ese ejemplo. Es un buen, yo creo que le puede jugar a favor, ¿no? El tema de decir, voy a bajar este mensaje, che, vamos por este lado y no vamos a ir por este el otro, que es la jineteada. Hay que ver la aceptación de la gente, yo creo que le vendría favorable. Yo creo que sí, porque entonces estarían dando respuesta a un amplio espectro de la comunidad, de la sociedad. No solamente un sector, que son los que están lucrando con la utilización de estos animales en los espectáculos. Obviamente que esto está también centrado en el gran festival que tiene la Nación, que es Jesús María. Igual ahí había sido que el otro día, después que charlé con vos y también que avanzamos con el tema, estuve mirando, había sido que Jesús María también tiene su resistencia fuerte, se sigue haciendo casi porque es un institucionalizado, pero había sido que tiene su resistencia por parte de numerosos sectores de proteccionismo. No solamente el proteccionismo, hay mucha parte de la sociedad que se opone a este tipo de eventos en Jesús María y en tantos otros lugares, porque también son un vertedero de dinero por parte del Estado para poder mantener esas fiestas. Son fiestas crueles, como le llamamos nosotros. Ahí está, o sea, ¿no?, que es dinero del Estado que se orienta a eso. Sí, a través de subsidios, a través de apoyo publicitario. Sí, por ser fiestas. Sí, para hacer fiestas. Pero yo te digo, Pablo, dedicar ese dinero a hacer otro tipo de fiestas. Acá, por ejemplo, tenemos Colón con la fiesta de las artesanías, ¿cierto? Y todos los años hay montones, diría cientos de artesanos que no tienen acceso a la fiesta porque no queda lugar. No hay lugar. Entonces, y después el público abarrotado, claro, todas las noches. ¿Por qué no destinar dinero público para organizar otro Colón paralelo o posterior o anterior para que esos artesanos que quedan fuera de esa gran fiesta tengan la posibilidad de trabajar, de exhibir sus productos en la misma situación que ellos, que los que lograron entrar? Seguro, ¿no? Seguro. Aparte, para contar a la gente que no sabe, ¿no?, mucha de la plata que se orientan para la jineteada es para los que traen los caballos. Sí. A mí me han llegado datos hasta que gastan más en eso los que hacen jineteada, que en los artistas mismos, la parte más cultural que podría llegar a tener un evento de esta magnitud. Exactamente, mira, te diría que el 70 al 80% del ingreso de dinero va a parar a los bolsillos de los propietarios de tropillas, siquiera a los que participan como jinetes. A los que traen en camión, traen los caballos porque vienen de varios lugares. Y obviamente hay que pagarle, pero uno de los montos más importantes de la recaudación va a ellos. Y en este momento tenés otra arista también ahí, y es que no tenés combustible para los productores, para los camioneros que están transportando materia prima, pero sí tenés combustible asegurado para que las tropillas vayan y vengan por todas las provincias. Justo en estos escenarios de conflicto con el combustible es bueno el razonamiento. Te das cuenta cuántas cosas oscuras hay alrededor de esta actividad que para nada es positiva ni de avance significativo para la cultura, nada. Y con respecto a que hubo intentos de contacto, no finalmente no se dieron con las autoridades y quienes llevaron adelante esta fiesta en Estancia Grande. No, como diría el Coco Basile, silencio estampa. No hubo tipo de contacto, ¿no? No hubo ningún tipo de contacto. Porque de última uno entiende, bueno, ya está, estaba en marcha, está movilizado todo, bueno, por lo menos generemos el contacto para decir, che, bueno, para la próxima vamos a tratar, hay que generar los contactos. Pero claro, ¿o no? De decirte, Pablo, mirá, no te vamos a dar posibilidades, no estamos en condiciones de suspender porque ya tenemos contratos firmados, tenemos una serie de cosas, de compromisos establecidos, vamos a ver qué es lo que hacemos para la próxima. Y entonces vos no tenés ninguna reacción negativa o en contra. Sí, eso, sí, ¿no? Tuviste una respuesta, que no te gustó, pero la tuviste. La tuviste, al menos. Pero ni siquiera eso, nada. Al contrario, nosotros nos preocupamos por encontrar contactos. Llegamos a tener 5 teléfonos celulares de una misma persona, muy importante del lugar, y no respondió a ninguna. Y después sus allegados nos decían de que vivía cambiando de teléfono porque tenía serios inconvenientes que hacían que se mantuviera medio por ahí sin comunicación. Y hablo de todos los niveles de la conducción de Estancia Grande, ¿no? Desde el intendente para abajo no logramos comunicarnos con nadie. Claro, estaría bueno, era un buen momento, qué sé yo, uno lo entiende, uno lo ve así por afuera, más allá de que vos quieras brindar un espectáculo para tu comunidad, para la región, de última abrir los canales de comunicación, ¿no? Habilitarlos. Yo creo que eso forma parte de lo que se llama la cintura política, ¿no es cierto? Sí. Políticamente te puede afectar ignorar a la población que está reclamando algo en la que vos tenés incumbencia. ¿Hubo contacto igual con legisladores que tienen que ver con la provincia de Entre Ríos, Horacio? ¿Tuviste contacto en estos días o no? Sí, tuvimos contacto en estos días, pudimos hablar con el diputado Troncoso, Manuel Troncoso. Él había presentado el proyecto de derogación de esta resolución 1099. Lo interesamos también por el tema de la ley de protección y de los animales, que están diputados, nos dijo que se iba a ocupar. Obviamente depende de una serie de condiciones para que esto avance nuevamente en la Cámara, pero bueno, al menos va a trabajar sobre el tema. Yo creo que va a ser posible. Y además él tenía otros dos proyectos que yo suponía que uno de ellos ya estaba aprobado, y estaba equivocado yo, que era la prohibición de exhibición de animales domésticos en vidriera para su edad. Había sido tratado en comisión, pero nunca fue aprobado. Yo creo que eso también es importante que se pueda avanzar. Y otro proyecto de él que era el tema de las esterilizaciones masivas en toda la provincia. Perfecto, eso lo consideramos muy importante también. Podría suplantar a algunos artículos que se sacaron de la ley de protección integral. Mirá vos. Al menos podemos trabajar en eso. Con respecto a ese punto que me llevaste de este proyecto a nivel provincial, ¿cómo estamos en concordia con respecto a esto de los animales en vidriera? Nosotros no tenemos ningún tipo de reglamentación, no hay ningún tipo de prohibición. Lo que hay es una ordenanza que habla de que quien venda animales en veterinaria o tiendas, como le llaman, de animales, deben estar asistido por una autoridad profesional, es decir, un veterinario registrado en la provincia de Entre Ríos. Más que eso no. Más que eso no. Y después las condiciones generales que tiene todo negocio. Sí, que se ajuste una inspección y que esté en condición. Igual ya es triste verlo, ¿no? Sí. Igual no, se veía más, me parece que... Bueno, por ahí lo tienen atrás, ¿no? Sí. Pero... antes era más común verlo, ¿no? Por suerte esto ha cambiado casi solo, ¿no? Sí. Hay todavía. Hay y bastante. Pero yo he podido ver en las mismas veterinarias que antes vos ibas, y en todos los vidrios de la veterinaria había números celulares ofreciendo cachorros de determinada especie. Sí. De determinada raza. Y hoy ya no los veo tanto. Viste, eso ha cambiado un poco. Ha cambiado posiblemente la misma mentalidad del profesional veterinario. Se ha dado cuenta que no es necesario, o mejor dicho, que no es muy ético tampoco estar promocionando ese tipo de ventas. Y esto de que vos te encontrás con Chanchito de la India, Gamter, tampoco se ve tanto como se veía en otra época. No los canarios, los pajaritos... Todos en vidriera, te digo, ¿no? Sí. Eso, antes se veía mucho más. Muchísimo más se veía, aves sobre todo. Después que empezó a aplicarse la reglamentación de que el cardenal pasó a ser una especie protegida, su venta prohibida, como todas las aves autóctonas que tenemos en la provincia, todas ellas está prohibido vender. Todo lo que sea aves de nuestra provincia, no podés vender. No podés comercializar, no podés transportar, no podés tener en tu casa. Lo único que quedan todavía son los canarios porque son de criadero. En general. Sí, son de jaula, algunos dicen. Claro, bajo en realidad ese... casi que no existen canarios en libertad. Todos los que están quedando es porque son generados en criadero. Entonces, por ese lado no se pudo prohibir del todo la venta. Sin embargo, tampoco es muy común, como bien decís vos, de que los veamos. Claro, a mí me parece que tiempo atrás se veía, vos te quedabas terminando. Bueno, los chanchitos de la India también se veían mucho más. Por lo menos está bueno ese cambio. Sé que hay comercialización, sé que se venden, sé que vas. Hay algunas que me vienen a la cabeza ya y te diría la dirección y todo de que lo siguen haciendo. Hasta ponen perros. No, una cara de triste los perritos, pobrecito. Y a cualquier hora del día y durante todo. Sí, no importa si le da el sol. Muchas veces ni agua tiene, porque ni comida, porque claro, les interesa que ellos no coman ni beban agua, porque eso significaría que se pongan a hacer pichí, a hacer caca y a obligar a limpiar, a estar constantemente atendiéndolos. Mirá qué bueno, o sea que ahora, mirá qué bueno, digo yo, no eso, sino mirá qué bueno que en este caso Troncoso, el diputado, avance con esto, estaría bueno. Ojalá que sí, nosotros comprometimos a brindarle todo el apoyo que podamos, y yo creo que el movimiento animalista, proteccionista, tiene mucha influencia en todos estos temas. Muchos funcionarios, muchos políticos están reaccionando a este pedido, incluso te diría más una observación que vos tal vez la puedes hacer, pero tenés unos cuantos años menos que yo, pero en mi adolescencia en Concordia yo habré conocido 2 o 3 sumo veterinarios. Hoy en día las clínicas veterinarias han proliferado. Sí, sí, mucho. Yo creo que no es solamente porque alguien decidió encarar esa profesión teniendo en cuenta que podía ir a trabajar al campo, atender grandes animales, sino por la difusión que ha tenido la protección de los animales pequeños. Sí, y ha crecido la visibilización de todo esto, ¿no? Y también las redes sociales están jugando un rol importante a favor, me parece, porque ahí te encontrás con mucho repudio muchas veces. Me parece que el escenario es otro. Sí, sin duda que las redes sociales, como los medios, que tiempo atrás no había tantos, y tan accesibles en muchos casos, que te permiten la difusión de todas estas razones que, haciéndolo continuado en el tiempo, van quedando como don, ¿no es cierto? Y se van aceptando, y anteriormente no, nadie las veía, nadie las escuchaba, entonces ni se preocupaba, el perro estaba atado en el fondo, el perro comía lo que sobraba, el perro si se enfermaba, y bueno, qué sé. Sí, no, es otro escenario. Yo creo que hay un compromiso que se dio natural de la sociedad a que esto por lo menos vaya mejorando. Uno por ahí, por su sentimiento, quiere que sea todo mucho más rápido, ¿no? Claro. Pero a veces lento, a veces nos enteramos de cosas que son muy tristes, a veces nos enteramos de que desde la autoridad habilitan cotos de caza, como esto que está pasando. Pero a mí siempre me alienta el tema del compromiso. Hay mucha gente que sale a repudiar esto. Sí, eso, lo interesante de todo esto, el corolario que voy a sacar, de que los resultados sean lentos, más lentos de lo que uno quisiera, están siendo positivos. Están dando satisfacción a toda una lucha, una pelea de muchos años que se viene dando, ¿no es cierto? Yo comentaba los otros días en otro medio que cuando empezamos nuestra pelea por eliminar los animales en los circos, nadie creía que lo iban a hacer. Claro, y es una realidad. Cuando empezamos a pelear por el tema de la pirotecnia, había gente que nos decía, no, esto no va a terminar nunca porque fulano, que es un político muy prominente, está involucrado en este negocio. Sin embargo, se logró. Sí, porque se involucra la sociedad. Claro, cuando se empieza a involucrar y vos escuchás el murmullo que te está avisando, che, mirá que la gente está reaccionando a esto. Recordemos que el tema de la pirotecnia, puntualmente en Concordia, fue muy celebrado por la comunidad. Sí. Cuando parecía que iba a ser lo contrario, termina siendo celebrado. Vos te enterabas que cualquiera tenía un familiar que le hacía mal, un perro que se desesperaba, claro. Y finalmente fue celebrado por la... Hasta un gran arco político celebró esta decisión. Sin duda, y tomó partido en algunos casos cuando otros políticos, haciendo caso omiso una ordenanza, por ejemplo, utilizaban pirotecnia. Seguro. Mismo político dentro de ese partido repudieron esas actitudes. Sí. Y eso es favorable, porque quien infrinja normas siempre va a haber. Va a haber algún desacatado, como decían. Como decíamos en el barrio. Desacatado, venga hay que decirlo igual, venga para acá. Claro. De su explicación pública. Dígalo porque lo hizo. Tal cual. Pero bueno, el camino es este, hay que seguirlo, hay que seguir, es una lucha, obviamente, y hay que seguir avanzando. Vos sabés que otras cosas, más allá de que posiblemente algunos te digan, che, quedó lastimado, viste que se da mucho también hoy el tema de la pesca y que meten foto y después lo liberan. Es como un cambio de cabeza esto también. Viste que se da mucho ahora y te lo muestran porque se sacan fotos, filman video, lo devuelven, parecen hasta muy amorosos a la hora. Es muy probable que lo hayan lastimado y todo eso. Sí. Pero se da mucho esto. Sí, es un cambio por lo menos de a favor, ¿no es cierto? No es un cambio en contra. Por eso te digo, favorable. Lo dejan vivir, más allá de que sea un fotón, te saqué una foto de un animal de no sé cuántos kilos, y vos digas, mirá lo que saqué, pero no, me saqué la foto y lo devuelvo. Sí, más allá de que hay experiencia, hay profesionales que cuentan que un pez lastimado tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero bueno, al menos estamos viendo que no es necesario matar porque si no, simplemente por un acto de satisfacción de decir, saqué un ejemplar de pez. 20 kilos, 30 uh-huh. kilos. Y lo saqué y lo tiré a la costa y se murió y otra cosa. Uh-huh. Al menos se le da la posibilidad de recuperar su vida dentro del agua. Uh-huh, perfecto. Esto es lo que le dan a los patos, ¿no? Sí, pobre pato que no... Sí. A escopetadas. Aparte es más fácil cazar así. Se hacen los cazadores, tiran sí. perdigonazo para donde sea, ¿eh? Les tiran al bulto ahí, ¿eh? No... No, tampoco tenés tanta destreza en eso, ¿eh? No, para nada. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con este temita. Yo creo que me parece que hubiese habido una voz más contundente con respecto a esto y no la vi. Sí. Con respecto a las autoridades, te digo. Sí, yo ¿no? creo que sí. Eso hubiera sido un punto a favor de ellos y no un punto a favor nuestro, como en este caso, que no tuvimos respuesta y podemos despotricar y seguir despotricando contra algo uh-huh. que no tiene justificativo. Me dijeron que hay un escenario de lobismo importante con respecto a esto. Y si hay lobismo, hay alguna firma en unos papelitos. Bueno, me voy a meter, si no quedo como... sí. Pero me dijeron que hay lobismo en torno siempre. A esto. Y en este tipo de actividades el lobismo está presente siempre. Uh-huh. Eso de... digamos, ignorarlo o negarlo sería necio, ¿no? Seguro. Esta para vos, le dicen. No es un patito, ¿eh? Le dan otra cosa, ¿eh? Horacio, brillante, como siempre. Te tengo que despedir, la verdad que bueno. Che, muy rica las pizzas. Anoche le entré, como se dice en la frase, pero no voy a decir tampoco, voy a... Pero riquísimo. ¿Cómo anduvo la venta? No, anduvo muy bien. Agradecemos mucho a toda la gente que colabora en todo este tipo de actividades que enfrentamos para poder generar algún tipo de recurso. Uh-huh. ¿No? Sí, costear algunas cuestiones. Recordemos que muchas veces con el lomo salen a hacer castraciones la gente de Conciencia Animal, que siempre tiene un buen acompañamiento sí. de los veterinarios, esto hay que decirlo sí, también. Sí, sí, pero tiene ciertos gastos, ya, obviamente. Obviamente que sí, digamos los remedios, los medicamentos, hay cirugías que no se puede dejar de abonar algo, uh-huh. Hay transportes que deben hacerse y bueno, todo eso genera muchos gastos que nosotros no los difundimos porque uh-huh. no somos rescatistas, uh-huh, uh-huh. pero los tenemos porque tampoco le cerramos los ojos a sí mismo. Uh-huh. Andaba un pobre perro ahí que cayó, no sé, desmayado de hambre, no sé de qué, en la zona céntrica, una chica lo recogió, no tenía posibilidad de albergarlo en la casa, ya tenías otro y habló con nosotros y fue a parar a casa. O sea que ya está, comiendo y tomando agua. Y ya es un animal que está recuperado, pero uh-huh. necesita atención. Uh-huh. Ah, mira vos. Atención, por situación de mal estado, estamos diciendo de mal estado de salud, de un cuadro. Correcto, de... sí, ahí sí. está, Bueno, brillante, Horacio, como siempre, vamos obviamente a seguir de cerca todos estos temitas que nos parecen sumamente importantes para lograr, en este sentido siempre apelamos a un cambio de paradigma de esto, ¿no? Un cambio paradigmático, es decir, che, no va por ahí el camino, culturalmente tenemos que ir por otro lado, ¿eh? Así que ahí está, brillante, a nosotros nos encanta el micro Conciencia Animal Radio, que aparte nos trajo un regalo hoy, una demostración prácticamente de amor hacia el programa, nos trajo un kilo de yerba, así que, Pablito, nos